no es mi corazón, mis raíces y mi historia. Ahí basaban entonces el primer tema de este grupo local iquiqueño, La Chusca. Chiquillos, sean muy bienvenidos. Hola, buenas noches. Hoy día al programa. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Nos sentimos muy bien y muy agradecidos de estar acá, de que nos hayan invitado a este programa. Y bueno, acá le paso a Jorge. Nada, estamos súper contentos, excelente que existen esta iniciativa. Para nosotros es muy grato estar acá. Se nota que ambiente músico, buena onda, pero vamos a hacer más música, ¿no? ¿Qué dice Rora? No, hola chiquillos, primero que nada muchas gracias por la invitación, felicitaciones por esta iniciativa. Es un gran espacio para mostrar bandas locales y se agradece ese espacio, así que nada, muchas gracias por la invitación. Chiquillos, ¿quieren seguir tocando el tiro o...? Sí, toquemos el tiro en realidad. Ya, démosle a la música. Para después también entrevistarlo y ver qué es lo que tienen que decirnos. Pero no perdamos el tiempo y démosle la pasada a lo más importante de este programa, que es la música. Así que, chiquillos, ¿qué tema vamos a escuchar ahora? Bueno, Blues Amargo. Exacto, el siguiente es un blues y amargo más encima. Así que, para todos los que estén escuchando ahí, un vinito en el momento de abrirlo. Excelente, ahí arrancan La Chusca. 1, 2, 1, 2, 3. Yeah. No, chiquillo. Vale, muchas gracias. Así que gracias. La Chusca. La Chusca Pam. Un poquito de la historia de la Chusca, ¿no? Ajá. Sí, pues, primero, bueno, ustedes abajo me dijeron sus nombres, pero se los voy a preguntar por lo menos tres veces a cada una. Así que aquí estamos con... Yo soy Fabiola Aguirre, me dicen todos Fa, soy la vocalista de la banda. Hola, yo soy Jorge y soy el guitarrista. Hola, buenas, mi nombre es Rodrigo González, soy el baterista de la banda y tenemos un cuatro integrante que es Fabián Salgado, el bajista de la banda que ahora se encuentra en Santiago. Saludos para Fabián. Bien, Fabián. Fabián Salgado, el bajista. Sí, así es. Chiquillos, cuéntenme un poquito. Ustedes me habían adelantado ya que, a pesar de que este año se juntaron como grupo, ustedes ya, cada uno traía como hartas melodías ya, sus propios temas, como que todos escriben, ¿no? Sí, sí, correcto. Mira, básicamente nos formamos en febrero de este año, nacimos como banda. Nosotros somos los cuatro, somos iquiqueños netos, nacido y criado acá en Iquique, y por distintas razones, circunstancias, nos fuimos a Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, por estudios, trabajo principalmente. Luego de una larga estadía allá, en mi caso 12 años en Santiago, volvimos a nuestras tierras y coincidimos acá, no fue algo planeado. Nos juntamos básicamente, dijimos, mira, tenemos algunos temas, ¿qué tal si lo armamos? Y el fiato se dio bastante rápido. Y aparte ya teníamos varios temas armados de varios años. Entonces, como el fiato se dio rápido, armamos bastante rápido este asunto. Y ahora, y acá estamos pues, con este proyecto súper bonito que se llama La Chusca. Oye, y los temas... a mí siempre el proceso creativo como que no deja de, como de sorprenderme, porque cada uno va encontrando cosas y las va tomando, los que son así músicos que, o que tienen cierta sensibilidad y que además... tienen la habilidad de transformar esa melodía en acordes de nota. Hábleme un poquito del proceso creativo de sus canciones como grupo, quizás personal. Ahí, ¿cómo es el proceso de hacer una canción? Igual es una pregunta muy personal, ¿eh? Porque creo que cada uno tiene su proceso creativo distinto. En el caso de nosotros, presentamos las canciones a la banda de manera muy natural, con la guitarra de palo, así como se llama el programa. Y Rain va agregándole la batería, Fabián el bajo, la Fabiola con su voz espectacular, las melodías las saca súper rápido. Es muy, muy rápido la manera en que nosotros hacemos los temas. Pero ahora, yendo como al aspecto netamente compositivo de cada uno, tiene una infinidad de variables demasiado amplias. No sé, podríamos hablar un poquito del primero y el segundo tema. El primer tema está clarito. Claramente tiene que ver con la vuelta de nosotros a Iquique, y eso está más que claro, acá estamos, y de ahí viene el tema, está clarito, y también habla de lo que pasa en esta ciudad, el tema de las mineras, el tema de la destrucción, y también de lo lindo que tiene esta ciudad, como esas casas altas, esos desiertos hermosos. Un poco por ahí va la línea de nosotros, ¿no? Sí, en realidad hemos formado sociedades de composición. Por ejemplo, la FA con el Jorge tienen un dúo de composición, y entre ellos dos se entienden a la perfección. Hacen letras, lluvia de ideas, se van tirando ideas, entre ellos dos componen. El bajista ha compuesto por su propia cuenta, y yo, el baterista, también por mi propia cuenta, y hemos hecho otra dinámica de componer los cuatro. Entonces tenemos ambas dinámicas, la composición por sociedades, si se quiere, y también la composición en conjunto. Básicamente la primera fórmula dice relación con uno presenta ya una idea casi lista o ya muy, muy bien armada, y los demás le ponen un poco su cosecha o poder aportarle, sumarle algo más, y en ese sentido no ha dado resultado ambas fórmulas, entre comillas, o sea, si se quiere explicar con algún concepto, porque la música no creo que sea aplicar fórmulas, pero ambas dinámicas, esa palabra mucho mejor, ambas dinámicas no han dado buenos resultados hasta el momento, y estamos satisfechos con el resultado que hemos logrado hasta el momento. Es como que pareciera ser que se va dando como de manera orgánica, como que de repente gente que se junta y pasa nomás, no hay mucha... Natural, muy natural. Como que se da de manera natural. ¿Se han encontrado con alguna dificultad, por ejemplo, a la hora de ponerse de acuerdo? ¿Cómo ustedes van conciliando las ideas? Bueno, llegamos a un acuerdo súper democrático, tirar la moneda. Cachipuén, que somos cuatro, entonces igual a veces quedamos con empate. Entonces, cuando hay empate, tiramos cara de sello y así nomás, al azar, y se acata. Y ha resultado bastante bien en ese sentido, para todos realmente. A mí me gustaría destacar eso. Como banda, fíjate que conversamos mucho las cosas y llegamos a acuerdos. Conversamos todos los temas y tenemos, por decirlo, una tablita con nuestras reglas, y las reglas se respetan, desde cosas muy básicas como la convivencia, acuerdos, discusiones, debates, diferencias. En realidad ya lo tenemos bien conversado ese asunto y estamos en una buena, en una etapa de madurez en relación a, en ese sentido. Por ejemplo, en mi caso yo tengo 31 años y me pillé en un buen momento de mi vida, porque no me creo que sea un adulto ni nada de eso, pero estoy mucho más aterrizado, un poco más maduro, no sé, y me pillé en un buen momento en mi vida, entonces ya sé lo que quiero, para dónde voy. Y lo mismo que se relaciona con la pregunta anterior de la composición, me tardé muchos años, fueron años, quizás 10 años fácilmente, en encontrar un rumbo, un estilo, un sello, si se quiere, de composición. Entonces ahora en la actualidad ya sé cómo me gusta componer, ya sé lo que quiero, entonces, pero fue un proceso que me llevó años. Entonces ahora se viene a consolidar y me pilla en un buen momento, y justo me encuentro con los chiquillos encima que son, aportan muy excelente idea. Entonces, y aparte que todos tenemos influencias distintas, o sea, desde el hip hop, el rock, el funk, el jazz, el blues. En ese sentido no estamos cerrados a un solo estilo. O sea, por darte un ejemplo, yo soy, lo personal, soy fanático de los Beatles. Al guitarrista Jorge Tovar le gusta el metal, por ejemplo, o también le gusta Nita Tijoux. Entonces, no, en ese sentido somos bien amplios. Por eso nos definimos como una banda de rock fusión, porque la palabra fusión nos da un rango mucho más amplio, en el sentido de que si el día de mañana queremos hacer una cumbia, una ranchera, una cueca, un rock, qué sé yo, un tema más folclórico, va a tener un sello que es el sello La Yusca. O sea, en ese sentido no nos perdemos, pero somos bien democráticos y hay cabida, hay espacio para ese tipo de composiciones. O sea, no, y también un tema que se ha conversado, como tú nos preguntas, así que en ese sentido somos bien democráticos, como decía Fabiola Aguirre, nuestra cantante estrella. O sea que la banda no tiene como una crisis de identidad, como que ya no, todos sabemos más o menos ya lo que quieren. Esa crisis la tuvimos, yo creo que todos, más o menos como a los 20, 22 años. Estamos todos pasados. Ya estamos todos un poquito... Yo no digo que estamos pasados, digo que estamos bien. Pero estamos en una edad perfecta, yo creo, para encontrarnos. O sea, pasados los 20, sí, pues estamos los 30. 20. Pero no, nos pilla todo súper bien. Para nosotros es súper natural hacer música. De hecho, La Yusca fue como que revivió a cuatro personas que habían dejado la música un poco de lado por hartos aspectos, temas laborales la mayoría, y La Yusca pescó estos cuatro individuos y los remeció y los juntó y a toda la licuadora y salió un resultado bastante bueno. Estamos muy, muy contentos con lo que estamos haciendo. Rescato algo súper importante que dijiste tú, que era, nosotros ya sabemos para dónde vamos y yo no sé si todos los músicos o la gente en general sabe cómo para dónde va en la vida, entonces que ustedes ya tengan esa... Como que la banda no es adolescente, como que la adolescencia está con esa... Ah, como que no, así quiero, pero ustedes sí, claro, ya van... Ya sí, se encuentran en un punto así como bien sólido. ¿Ah? Y ya, pero lo que les voy a preguntar, pero a la vuelta del tema, es qué hacen de día, qué hace La Yusca de día. Pero antes, escuchemos un poquito más de este sello local, quiqueño. Vamos a seguir con más música. Le recordamos a todos que estamos escuchando a La Yusca, una banda local que hoy día viene un poquito coja porque le falta un cuarto miembro, el bajista, pero están acá tres de sus integrantes, así que los vamos a seguir conociendo a través de la música. Así que, chiquillos, cuando ustedes... Copia feliz. Un, dos. Un, dos, tres, y... Thank you. que veo cuando miro gente pasar. Solo lo que veo cuando miro gente pasar. Chiquillos, ustedes, de día, ¿quiénes son ustedes? ¿De noche se transforman en músicos? ¿Son músicos tiempo completo? ¿Son part-time? ¿Cómo es la cosa? No, mira, por lo menos cada uno tiene su, de día, su pega, por así decirlo. La Fa es diseñadora, Rodrigo ingeniero, Fabián kinesiólogo y yo soy arquitecto. Y de día hacemos nuestras cosas. Y después de la jornada laboral nos juntamos y tocamos. Yo cambiaría así mi horario por todo el día la música y dos horas de arquitecto. Claro, los arquitectos siempre hacen que mucho trabajo. Ah, sí, ahí está pega. Estresante, pero nada, está igual ligado un poco al arte, tiene una tendencia ahí leve, pero la música es lo nuestro al final. Sí. Cada uno daría lo que fuera por la música. Yo creo que, no sé. Sí, ¿no? Es una actividad que amamos, no es algo que nos guste o que sea pasajero o que sea un hobby. Nosotros amamos esto, es lo que nos gusta hacer. Nosotros tenemos nuestras profesiones, nuestros trabajos y también lo hemos conversado como banda en algún punto, porque este proyecto va muy en serio. Nosotros estamos realmente comprometidos con la Xusca y claro, en algún punto vamos a tener que tomar la decisión o trabajamos, nos dedicamos a nuestras profesiones o nos dedicamos 100% a la música y va a llegar a ese punto. Entonces también lo hemos conversado con banda, pero en la actualidad, bueno, tenemos nuestros trabajos de día, en la noche ensayamos y así lo hemos hecho hasta el momento y no ha dado buenos resultados. Pero claro, o sea, cada uno tiene su profesión y ejerce de acuerdo a lo que estudió. Pues nuestra cantante es diseñadora, ella hizo el logo de la banda. Eso nos suma espectacularmente. Jorge, que es el guitarrista y arquitecto, entonces, claro, yo soy ingeniero, el bajista que está allá en Santiago en el área de la medicina y todo. Amamos este proyecto, entonces, lo más seguro es que en algún punto o es trabajar en lo que estudiamos o es la música. Y va a llegar esa decisión y pues vamos a escoger la música, o sea, ya lo tenemos conversado como banda. Yo voto por la música. No, por supuesto, sí. No, esto no es un hobby. O sea, nosotros, en todo caso, no somos pretenciosos como banda en el sentido de que sabemos que no tenemos, por ejemplo, tanta técnica como otras personas, pero no pretendemos ser virtuosos. Como banda no es un objetivo nuestro, sino que sencillamente hacer nuestra música. O sea, no nos vamos a comparar con los grandes de la música, qué sé yo, Beethoven, Mal Davis, los Beatles, Violeta Parra, Víctor Jara, que son los grandes. No queremos ni vamos a compararnos con los grandes, sino que sencillamente tenemos, ellos son nuestra influencia, por supuesto. Claro. Tenemos algo que decirle al mundo con nuestra música y estamos muy comprometidos con eso. Si ustedes se fijan, tenemos temas súper variados. Por eso somos fusión también, pues tenemos desde temas andinos, algunos bluseros, algunos temas con un poco más de enojo, letras con temáticas más sociales, otras letras que son quizás entre comillas más superficiales. Entonces recogemos un poco toda nuestra influencia y la plasmamos en nuestras composiciones. ¿Y ustedes qué influencia reconocen en sus canciones? ¿Algún artista así que ustedes dicen, no, como que me gusta esto que hace? Personalmente a mí me encantan todos los blueseros. O sea, Eric Clapton, B.B. King, puedo pasar un poquito con el rock clásico también con Jimi Hendrix. Ese es como mi lado que me gustaría tener, porque no puedo decir que soy como ellos. Me gustaría llegar a ser como ellos. También me gusta Pantera, pero también me gusta Anita Diou. Eso es lo que conversábamos antes de subir. O sea, la influencia, por lo menos por mi lado, es el rock clásico. En el caso de la Fa es un poquito más diverso, ¿no? Sí, a mí me gusta de diversos tipos de temas, bien latinoamericano, ahora último estoy escuchando swing colombiano. Sí, es fantástica, me encanta su es bien dramática, me gustan mucho las cantantes, son medias dramáticas. Aterciopelados tiene el mismo así como dramatismo. ¿Cómo se llama la otra? La Malo Ajena, muy buena también. Bueno, pero igual bien variado, igual que los niños, me gusta mucho el blues también, me gusta el soul. ¿De acá, a ver? Yo en lo personal, yo soy fanático de los Beatles. Sí, yo soy fanático de los Beatles. Y, no, Michael Jackson también, sí. Y bueno, dos influencias que son especialmente potentes, que es Violeta Parra y Víctor Jara. Las letras de Violeta me calaron hondo. La humanidad de Víctor Jara es una influencia muy potente en mi persona. Y Violeta Parra con Víctor Jara y los Beatles son mis tres principales influencias. Ahora, igual escucho mucha música en realidad, pero yo lo resumiría en esos tres artistas básicamente. ¿Te gusta el disco Revolver? Sí, por supuesto, es tremendo disco. Sí, lo amo. Escuchar ese disco te cambia un poco el chip, ¿eh? No, ya no hay un antes y un después de escuchar a Revolver. Tú dijiste, fue una cosa muy importante. Dijiste que estabas escuchando tres grupos, mencionaste, o sea, Messier Periné de Colombia, que es como un swing, están haciendo una fusión. Uh-huh. Dijiste La Mano Ajena. Uh-huh. Y dijiste Aterciopelados. Tres bandas donde coincidentemente o no coincidentemente son mujeres las que están ahí adelante. Ser la vocalista en un grupo, ¿qué pasa con eso? ¿Qué hay ahí? Igual esto ha sido un proceso de transición, porque a mí me gusta pintar, entonces es un arte que tiene que ver mucho con uno mismo, estar en el taller, solo, no con algo tan extrovertido. Entonces, con los niños ha sido ese proceso de subirme a un escenario, que nunca me había subido a un escenario, tener como, sentirme apoyada también, con que ya salir del taller, una cosa así. Y con las artistas que me preguntaba, tiene que ver con eso, que son como bien dramáticas, si te das cuenta, tienen como una actitud diferente, esas tres. De la canción, ¿no? Claro, no es llegar y cantar. Claro. Y de eso más o menos se trata el tema de ser la vocalista, de que me llega un tema, por ejemplo, de Fabián, que Fabián es bien dramático y bien controversial, sus letras son bien fuertes, bien políticas. Entonces me llega un tema escrito por un hombre, a un tono de un hombre, y de repente ya interprétalo. Y ese proceso ha sido bien lindo, porque ha sido entre todos, es como, no, ponle un poco más acá, tira más grave esta parte, quizá acá. Entonces, tiene que ver mucho con esas artistas que te mencioné, el jugar con la voz, el jugar con la interpretación, y es lo que me gusta. La interpretación es así como fundamental, que le da todo como el corazón a la canción. Sí. Me acordé que, no te preocupes, yo creo que por el tema de, bueno, pararte al frente y cantar siempre va a ser difícil. Además que llama el tiro de la atención que sean hombres los que están como apoyándote y haya una mujer ahí cantando. Que eso así como que acá en Inquí igual hay varias bandas que están así como ocupando eso. Pero lo que quería decir es que en realidad eso igual se pasa. O sea, si ya hay cantado antes o no hay cantado antes. Jim Morrison, esta es la anécdota musical del día de hoy. Ajá. Jim Morrison cantó un año de espalda al público. Antes de darse vuelta y enfrentarse. Y de ahí dejó la cagada porque, bueno, ya... la gente después lo que sea de los escenarios. No sé si tenéis que llegar a ese extremo. Pero a todos les pasa. No, y después era así como un chamán que dirigía el grupo. Ya no era solamente música, sino que él le podía quemar la guitarra. Era un encuentro con la gente. Así que no te preocupes. A todos les pasa. Así que, chiquillos, pues sigamos escuchando más música. Así que presenta su tema. Gracias. Vamos a seguir escuchando. ¿Qué cosa? Ah, ya, sí, hay que hacer el... Bueno, si la gente no está escuchando ahora, está en Radio www, Radio Victoria, radionuevavictoria.com o .cl.com. Siempre se me olvida. Así que cuéntela a su tía y dígale que ponga en este momento, porque está la chusca con todo el ritmo iquiqueño, así, local, nacidos y criados acá, concebidos probablemente sí, por sus padres. En la chusca, mismo. Años atrás, en la chusca. Así que... Tarabacá. De Iquique al mundo. Yo no quiero saber, yo prefiero saber. Internet está en todos lados, así que en este momento están ahí flotando en el universo. Ahí está la primera auditora. Ya, chiquillos, cuando ustedes quieran. Vamos. Este tema se llama Tu Verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you. hablando de libertad, hoy día de la radio Nueva Victoria. De este sí, tema, ¿dónde? Tema que está pasando ahora. Sí, bueno, ese tema es de antes, sí, lo hizo Fabián hace tiempo y que tenía que ver con un montón de cosas, pero al final igual hay que hablar un poquito de este tema que tiene que ver con cosas que no se están hablando, que ahora se están hablando secretos, se están diciendo, sufriendo. Están muriendo los viejos, por eso están soltando ahora las cosas. ¿Dónde están? Básicamente la canción lo dice, esta es la verdad de todos nosotros, no hay, nadie se puede hacer el loco lo que pasa en este país, así que nada, pues hay un tema que habla de ello. Y con el tema de la composición, este es de Fabián, ¿viste? Son temas más fuertes, más sociales, tiene como ese perfil. Oye, yo en lo particular así estoy gozando con el programa. Ahí, a mí, lo único que me... O sea, no, lo único que me gusta. Lo que pasa es que lo que más me gusta es tener la oportunidad de conversar así en primera fuente con los chiquillos que están haciendo música acá en Iquique. Eso de verdad, nunca pensé que lo iba a valorar tanto. Yo llegué así al programa así como un amigo que me contó si quería. Y las únicas dos condiciones era que no me tomen nunca ninguna foto, cosa que la Fabiola, le mando un saludo, ha obviado totalmente porque ha subido algunas fotos de mí. Sí. Y la otra condición que puse era que me dejaran poner la música que quisiera y hacer el programa así a mi pinta. Entonces, es súper bueno ver cómo los grupos acá tienen una madurez, se toman con una seriedad así admirable, como un profesionalismo, y acá ustedes están así listos del... El percusionista dice ya 5, 6, 7, 8 y ustedes están ahí en punto. Y esa complicidad, ese estar así como apretado, es muestra de un trabajo. No, por supuesto, harto ensayo. Mucho ensayo, eso es. No existe otra clave, no existe otra fórmula. La única manera de llegar lejos es ensayo. Mucho ensayo, mucho trabajo, mucha dedicación. Por supuesto, el amor, la pasión por lo que uno hace. Pero tiene que ir acompañado de mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha dedicación. No existe otra manera, ¿no? Las cosas no van a llegar solas ni del cielo. Entonces, es la única manera de hacerlo. Y en ese sentido, nosotros hemos tenido la madurez suficiente para poder determinar de que eso es así y de que no existe otra manera de hacerlo. Entonces, por eso es que el fiato se ha dado tan muy muy muy bueno entre los integrantes de la banda, porque tenemos mucho ensayo, entonces no dejamos nada al azar. Entre comillas, por supuesto, hay un espacio para improvisación y siempre está presente ese riesgo o vértigo, si se quiere, pero lo que tenemos está muy bien ensayado y está con mucha dedicación y mucho cariño. Y bueno, también hay una cantidad de respeto entre nosotros muy muy grande, o sea, nos respetamos como seres humanos, nos gusta, por lo menos yo estoy casi de acuerdo en casi un 100% del pensamiento de toda la banda, y lo que ensayamos es lo que mostramos. O sea, nosotros tratamos no de arrancarnos por las de nuestra y tratar de improvisar lo menos posible. Hay momentos de improvisación que son gratos, pero tratamos de ser lo más profesionales posible, y el respeto, eso lo valoro bastante en la banda de nosotros. Bueno, como le decía, para mí ha sido un privilegio así estar acá escuchándolo. No sé si tú has sentido cómoda. ¿Querés decir algo? Ya. Sí. Ya. Ya que los veo aquí, yo primera vez que escucho La Chusca, y no, fabuloso. Es grato escucharlo, como que tu voz transporta. Y cuando alguien te hace sentir eso, es grato. Así que quería decir algo así. Es que estaba mirándolo y ya, acá como que yo soy, sí, un poco inquieta, entonces que decir la verdad, como ustedes decían, es súper importante y eso me gusta. Así que muchas gracias y bienvenido a Radio Nueva Victoria. Estoy así como que los voy a escuchar, quiero tener su CD. Muchas gracias. Como que las letras no pasan, como que estoy de acuerdo con lo que decís tú. Mira, estoy de acuerdo con lo que es, que es lo que se ha pensado. No, lo que pasa es que se nota que las letras juegan un papel fundamental, pues no es solamente así algo que, no algo, de repente, bueno, usted dice que pasan por harto de estilo, pero son letras que uno se tiene que sentar a escuchar, no es una cosa así popera, bueno, este tema que, como que te queda pegado al estilo, sino como que tenés que escuchar, como que algo te están diciendo. Y a mí me gusta lo particular, bueno, yo también tengo un gusto así como democrático, pero disfruto mucho cuando están diciendo algo, y están diciendo algo de mi país, y que usted esté conectado con la realidad también de lo que está pasando ahora en el país. También es bueno escucharlo como a través de la música. música. Y eso es algo que la derecha en este país jamás va a tener. Ah, que es la música. Claro, sí, bueno, excepto los guasos quincheros, pero eso no es tan importante ahora. Pero está claro. Pero está bueno que ustedes hablen de lo que está pasando, sí. Creo que estamos aquí todos gozando. Espero que, bueno, el programa se está grabando y yo también vamos a tenerlo en registro. Pero vamos a seguir, pues. Estamos aquí. Que haya llegado con desfase. Los últimos dos temas que no graben. Los guasos facheros, los fachos quincheros. Oye, vamos a dejar una cosa en claro, que en realidad nosotros tenemos cierta... cogeamos lado izquierdo, si se nota en la letra. Pero no somos de ningún partido, por lo menos. Ahí sí, no tenemos... No, claro. O sea, hablamos de lo que pasa, en realidad. Nada más que eso. Los humanos son transversales, por ejemplo. Entonces, sí, ahí, por ejemplo, ese tema, tu verdad, pues habla de los derechos humanos, que no tiene que ver con un tema de cierto grado de tendencia política, ¿sí? Y nosotros apuntamos a eso, al reclamo, al descontento, al corazón, lo que te provoca, claro. Sí. Hoy en día nos pasan a llevar de los dos lados, porque el lado izquierdo y el lado derecho nos pasan a llevar de todo. Eso. No estamos ajenos a lo que sucede en nuestro país, o sea, estamos conscientes de que existe una realidad política, social, y no estamos ajenos a eso. Claro. Y se palpa, se siente en el día a día. Entonces, tenemos temas que tienen que ver con esa temática social o de reclamo, de protesta, si se quiere. También tenemos otros temas como más para rock and rollear. Entonces, tenemos explorando muchos ámbitos del alma humana, en el fondo, porque uno no es solo alegría, o solo tristeza, o solo reclamo. Entonces, claro, exploramos varios aspectos en ese sentido. No, es que la radio tampoco tiene colores políticos. Compañeros. No, la verdad es que no hay colores políticos aquí. Por lo menos son las instrucciones de nuestro comando. Así que no estamos autorizados. Claro. Que el micrófono de la guitarra parezca un puño, eso es. No, o sea. Lo que pasa es que aquí los chiquillos, el Cristian con la Fabiola, que aprovechamos a mandar un saludo, que nos dejaron totalmente abandonados, así que vamos a poner la música que queramos. Sí. Vamos a tirar así marchas militares como para huevear, así vamos a tirar discursos de Hitler para que se den cuenta que no nos pueden dejar más cosas. Sí, vamos a tirar de todo. Sí. Ellos se han preocupado de que este espacio sea abierto. Como que en realidad la gente que quiera venir puede venir, y a los músicos rara vez, y es un riesgo, quizá algún día vamos a pagar el pato, pero cada vez que alguien se ha ofrecido a venir, jamás le hemos dicho así como, ya, pero mándanos un demo. Los niños nos han dicho que quieren venir y vienen y performan, interpretan y se lucen y les va así súper bien. Nunca nadie se ha mandado así un papelón de que le salga mal. Ahora la radio, como le digo, es súper democrática y aquí han venido todos. De hecho, este programa se enorgullece en decir que cualquier persona que esté en Iquique o que sea de Iquique y tenga algo que decir y que tenga, aunque sea una guitarrita por ahí, puede venir y puede tocar. El espacio está así para todos. Acá les vamos a dar un tecito o un vasito con agua, así que los vamos a recibir siempre bien. Así que eso, po. ¿Tienen más? ¿Hay más canciones en el cofre de La Chusca? Voy a poner a grabar esto. Estamos escuchando a una diseñadora, a un arquitecto y a un ingeniero hacer la música más, ¿qué podemos decir? Más sincera, así como que se siente de verdad las letras. Como que no hay pretensión, como que es grato. Así que cuéntele a su mamá, si no está escuchando en este momento, cuéntele a su tío. Sí, pues después, ¿verdad? Un saludo también a... Sí, que no creo, porque los niños es muy difícil que nos pesquen. A nuestros hijos, porque tenemos hijos. 11 y 12 años. Sí. ¿Hay chuquitos por ahí? Sí. ¿Y de quién son? Muy grande. Nosotros. Ah, ya. Ah, muy bien. Ah, bueno. Ya, pues. De ahí, bueno, no me olviden eso. Me tienen que cobrar los saludos, los mandan al final. Y ahí mandan su declamación, lo de su partido, lo que quieran. A salir a la calle, lo que ustedes quieran. Pero antes... ¿Hay más música por sí, ahí? Sí, vamos. Sí, por supuesto. Ya, pues, aprovechemos entonces. Seguimos escuchando a La Chusca aquí en la Radio Nueva Victoria, en la guitarra de palo. Este tema se llama Nosy Blues. 1, 2, 3, ¡y! ¡eh! empoderada. Ay, ay, ay. Muchas gracias. Oye, chiquillos, ustedes, antes de que empezáramos a entrevistar, me contaban que ustedes tienen hartos temas. Sí, 18. ¿Tienen 18 armado y ya llevamos como 10 otros temas ya informales y armándolo. Entonces eso quiere decir que ustedes igual podrían ya considerar la idea de hacer una grabación profesional, buscar alguna, sí, alguna opción. ¿Están en esos planes? Estamos, de hecho tenemos demos grabados, a ese nivel demo, y ahora estamos en el proceso en que vamos a decidir entre grabar profesionalmente o armar nuestro home studio, porque dada la cantidad de temas que tenemos son infinitos, entonces estaríamos pegados semana y semana en un estudio, no sé si alguien nos va a aguantar y nos den tampoco el presupuesto para la cantidad de temas. Pero claro, o sea, sí, están ya súper masticados los temas, y no, ya estamos listos, es cosa de que ya... Definitivamente es un objetivo grabar los temas profesionalmente, es un objetivo, nuestro primer disco grabado con calidad profesional. De momento tenemos demos, nos pueden buscar en Facebook como La Chusca Banda, tenemos MySpace, SoundCloud, pero todos están en el Facebook, si nos buscan como La Chusca Banda, nos agregan nomás, chiquillos, y ahí está todo el material para que nos puedan escuchar. Así es. Y bueno, también contarles que vamos a tocar ahora pronto, uh-huh, para el 18, y en el Club 27, que ha sido un club bastante amigable con nosotros, nos invitó a tocar una primera vez, una segunda vez, y ahora vamos por la tercera vez. La tercera patita, para el 18, y vamos a preparar algo bien en 18avo, con guitarra y palo también. Así como estamos ahora, más o menos similar, y espero que nos vayan a ver. Eso entonces es el 18 de septiembre, sí, dos semanas más, Club 27, ajá, ahí en... Gorostiaga con Lynch, ahí afuera un 27 así, muy grandote. Sí, sí, es un lugar que están dando espacio también a los museos. Sí, sí. Por lo pronto, esa es la fecha. Un saludo para el Esteban del Club 27. Sí, sí, pues, saludos al Esteban, que está ahí, él se preocupa harto del sonido, así que si hay algún músico por ahí escuchándonos, ahí hay un lugar donde de verdad aprecian harto la música, sí, es verdad eso. Hay una alianza con el grillo Rivieri, creo que es. De los lagartos, ¿eh? De los lagartos, sí. Un muchacho que también le mandamos un saludo porque nos hizo sonido la vez pasada y nada que decir, todo perfecto. Están súper comprometidos los chiquillos y están motivados y eso se agradece, pues el espacio más que nada. Todos los espacios donde se pueda permitir la música mostrarse, independiente del lado que tenga, político, independiente de sus letras, todo, se agradece, sobre todo en una ciudad como Iquique, que es una ciudad pequeña, entonces, y también llamamos a gente que quiera abrir más espacio para la música, abrámonos, tomémonos las plazas y así, incluso, a mí me encanta la iniciativa que también tienen ustedes, Pasas al Rock, que es cuando tocan los chiquillos en un programa bastante bueno en la Plaza Condel, un espacio que estaba allí y lo tomaron, espectacular, así como también en Baqueano, y más de una vez nos van a pescar a nosotros tocando en Baqueano, no vamos a decir ni día ni hora para que no lleguen los pacos, pero vamos a estar por ahí dejándonos caer nomás. No, sí, es cierto, al mismo tiempo si no... Mira, si bien no existen espacios para la arte y la cultura, eso es verdad, al mismo tiempo hay que hacerse los espacios. Y en ese sentido, bueno, por una parte, como banda La Chusca, nosotros le agradecemos a Radio Victoria el espacio, la oportunidad, y al mismo tiempo los felicitamos por ustedes gestionar esta instancia, esta autogestión que ustedes tienen. Los vemos súper motivados, chiquillos. Hemos sabido que se han ganado unos concursos por ahí. Entonces, ponerle harto ñeque nomás a este lindo proyecto que ustedes tienen, porque es un espacio muy necesario y es un ejercicio súper sano también para la sociedad, estar mostrando bandas locales, música local, para mostrarle al mundo más que nada. Así que muchas gracias y felicitaciones al mismo tiempo. Muchas gracias, pues vamos a seguir con la entrevista. Todavía estamos repitiendo, ¿cierto? No había ningún problema con el internet. No, está todo ok. Excelente. Nos informan desde el estudio que está al lado que... Vamos, súper bien. Igual es súper bueno profesionalizar las instancias. Bueno, los chiquillos acá lo que están haciendo con la radio es súper potente, porque no solo se viene a hablar de música, sino que aquí nuestra colega tiene un espacio. Tenía un espacio de poesía, pero que lo va a retomar. Es un viaje en paracaídas que... Tarde o temprano. Se bajaron. Pero no importa. No importa, yo creo que hay procesos en la vida que son necesarios. Quizás este es un proceso que ellos quisieron ir por otro rumbo y yo me quedé acá, pero no importa. Quizás no siga con un programa de poesía, puede ser con música que me guste a mí, no sé, y voy a inventar algo. Todo sí, sirva para crear. Gracias, chiquillo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Yo voto por el programa de poesía. Ah, sí, igual. Está bueno. Volver. Te dije, tenés que ver La Sociedad de los Poetas Muertos, ahí te vaya a inspirar. A inspirar. Sí. Lo bueno de estar acá en la radio, aparte de conocer a hartas personas que son grandes artistas, es que es real, pues tal cual como ustedes la ven, así con sus imperfecciones, que pasan a ser perfección, porque eso nos enseñan en la vida y es grato. Así que muchas gracias nuevamente y soy su... ¿Qué se supone que soy hoy día? Como la tramoyista, no sé, ¿dónde está atrás? La que se preocupa que todo va a marchar bien. Claro, me preocupo de que marche bien hoy día todo el asunto. La retorno, la fotógrafa, la que escucha, la que le hace y se relajen un poco. Sí, como, es como la Pindi, ¿se acuerdan de la Pindi? ¿Y el carnet? No, pero es un personaje. Es un personaje. Es un personaje artístico. Es un personaje artístico. Sí, del Fernando Alarcón, los años 80. Sí. Oye, es un homenaje. Después todos van a escuchar en la radio porque se supone que el programa se va a repetir. Sí. Que nos conocimos hoy día, yo pensé que ya teníamos la confianza, pero me pasé un poco. Pero para el programa de la poesía, te voy a dar la siguiente idea: marchas militares y tú declamando a Neruda encima. Te la dejo ahí, puede ser. Puede ser. Ya, te dejo ahí y me retiro lentamente. Claro, te la dejo ahí la idea, rebotando. Tira la piedra y esconde la mano. Chiquillos, es súper importante tomarse la calle. Sí, con o sin permiso. Sí, de todas maneras. Yo, exacto. O sea, particularmente no creo mucho en las formas de arte apoyadas por el Estado. Una mezcla por flojera y otra mezcla por desconfianza. Pero bacano está para tomárselo. Yo, o sea, quitando la autorreferencia, yo con mis amigos nos ponemos en Baquedano. Nos pusimos tanto en un mismo lugar en Baquedano que nos hicimos amigos de la señora que vive ahí al frente, que nos ama. Así. Entonces, que la señora Loreto, que yo sé que no me está escuchando, pero le mando mucho saludo y agradecimiento porque a ella le gustamos mucho lo que hacemos. Me gusta mucho y ella nos presta el enchufe de su casa. Entonces ahí, alargadores, y nosotros le pagamos con comida para gato porque tiene como 10 gatos. Entonces hacemos un trueque. Sí, ella está en donde arriendan bici. Así que ahí nosotros igual nos ponemos y ¿sabéis qué? Nunca nos ha pasado nada con los pacos. Y a veces han pasado por ahí. Nada, como que miran nomás y se lo dado. Así que si pueden, tienen que la calle nomás, sí, pasa de todo, la mayoría de las experiencias que hemos tenido han sido buenas, gente tirándonos buena onda y todo, muy rara vez así como que la gente no nos ve llegar así, oh, estos pelucones ya que van a tocar, y de ahí tocamos así, toma muy piola y canta la Misu, que es la que canta con nosotros, y ahí ya como que ya confían. Sí, esta ciudad tiene, ¿cómo se llama? Lugares hermosos donde uno puede tocar de fondo. El clima es una ciudad que tiene una escenografía preciosa, ojalá se cuidara más, se preservara el patrimonio, pero a tomarse nomás los espacios. Hay que tomarse el patrimonio tenemos playa, desierto, cordillera, está lindo nuestro norte, hay que tomarse los espacios. Así es. Bueno, y un temita más, pues. Sí, pues vamos a seguir entonces. Les recordamos que estamos escuchando en este momento en vivo, de manera íntima e irrepetible, primera vez abriendo la segunda temporada de la Radio Nueva Victoria, La Guitarra de Pablo, abriendo nuevamente sus puertas a todos los músicos que están aquí en la ciudad pasando o viviendo aquí. Estamos escuchando a nuestros amigos de La Chusca, que hoy día han venido por primera vez a la radio. Yo creo que no va a ser la última, porque de verdad se ha dado así una muy buena, un grato momento. No sé, yo por lo menos lo he pasado y le he sacado el jugo. Sí, muchas gracias, chiquillos. Invítenos nomás y nosotros venimos, encantados. Sí, los vamos a, yo creo que los vamos a invitar de nuevo. Así que, ¿vamos ya con este último tema? Sí, sí. Este es el último tema de La Chusca y después terminamos y ahí ustedes aprovechan de hacer sus descargos o sus agradecimientos. Y ahora vamos con este tema. ¿Cómo se llama este tema? Este tema se llama Rolar. Démosles. 1, 2, 3 Efectivamente, los chiquillos de La Chusca hoy día fueron la sorpresa del día miércoles. Como que ya se nos va la primavera, ya empiezan a llegar el ritmo más veraniegos. Como que el otro día, como que alguien abrió un interruptor y se transformó en primavera, así de un día para otro. Sí, está bueno para ir a tocar a la calle. Chiquillos, yo les quiero dar muchas gracias a nombre mío y de la Yanina por habernos permitido escuchar lo que ustedes hicieron. De verdad fue muy agradable hoy día haber empezado septiembre con tan buenos músicos. Así que, vale, de verdad, fue así lo más mejor de este día de miércoles. Qué bueno. Porque muchas gracias, así ya la semana ya se transforma en ya jueves. Claro, jueves, es como jueves chico. Sí. Viércoles, es como un viércoles. Esto no puede terminar. ¿Puede ser un San Viernes? Ajá. San Pupo de la semana. Así que San Pupo. Eso es muy nortino, ¿ah? ¿Eh? San Pupo. San Pupo de la semana. ¿Pupo, el pupo del ombligo? ¿Estamos hablando del ombligo? Ah, ya, sí, se había escuchado eso. ¿A la mitad? Chiquillos, así que ahí está la ¿cómo se llama? La jerga del día de hoy es San Pupo, que es el día miércoles. Ya lo saben, ya lo escucharon acá y lo dijo la fa de La Chusca. Una nueva religión. Sí, así que vamos a poner San Pupo. Chiquillos, las últimas palabras para que digan todo lo que quieran decir antes de terminar el programa del día de hoy. Bueno, recordarles primero que vamos a estar el 18 en el Club 27 tocando nuestros temas y compartiendo. Bueno, se va a hacer 17, 18, 19 de puras bandas locales, una cueca rockera, no, una cueca bien rockera, sí, ese día. Saludar, bueno, a todos los que nos siguen también y a la familia, pues. Un saludo a la Vale, un saludo a Franco, a la Aranza. ¿Y a qué le pasó a Jorge? Ah, sí. Nada, muy agradecido el espacio, chiquillos, se pasaron. Yo estuve súper cómodo tocando acá, me quedaría harto rato, está bueno. Pero lo dejamos invitado, como dice la fan. Ahí va el 18, tiqui tiqui tiqui. Chiquillos, muchas gracias por la invitación. Si nos vuelven a invitar, encantados venimos. Felicitaciones por este proyecto. Por favor, sigan adelante, no lo abandonen. Una súper buena iniciativa, una gran idea. Y nada, muchas gracias por la invitación. Yanina, ¿alguna última palabra? Nuevamente, gracias. Y yo sí espero escucharlo nuevamente en este espacio que es chiquitito, pero con una mente y un corazón muy grande que para recibirlo a cada uno de ustedes, pero ya con un disco. Sí. Eso. Sí. Ya. Y yo voy a ser la primera en exigirlo aquí. Sí, y eso, claro. Muchas gracias y guitarra de palo. Gracias a ti, Gabriel, por dejarme usar el micrófono. ¿Ah? Le estresa un poco hablar por el micrófono. Lo notarán en su pelo. No se preocupe. Somos unos estresados, pero alegres. Y eso, muchas gracias. Así que yo, muchas gracias. Y espero verlos pronto. Ya. Ese fue el programa del día de hoy. Chiquillos, la próxima semana los vamos a esperar a esta misma hora, miércoles. No, lo que miércoles no sé qué, lo que es, ¿8? Estamos a 2, 3. ¿Más 7? ¿9? ¿No? 9. ¿No es tan fácil? Bueno, el otro miércoles. El otro miércoles. ¿Ya? Así que vamos a dejar el programa hasta acá nuevamente. Escucharon a La Chusca, el programa lo grabamos después para que ustedes lo descarguen, lo metan en sus celulares, conozcan la letra de este grupo que está haciendo algo muy importante y muy especial. Así que, chiquillos, de nuevo le agradezco mucho la invitación, le aseguro que no va a ser la última vez. Yo por mi parte me despido, los dejo con un grupo musical colombiano que también hay una mujer. Esto es Bomba Estéreo. Así que la próxima semana los dejamos con Bomba Estéreo. Saludo a mi familia que no sabe que hago un programa de radio y nos vemos la próxima semana. Adiós. Salió, mitad del mar y mitad del río. Me gusta cantarle a los amigos míos, cantar al viento, al calor y al frío. Poder llegarte me encantaría. Situación política indefinida, relación estable y no comprometida. Bebida, me instala ser.